a mi negrita del alma. Yo digo que a mí me tiene vigilado, no sé por qué. Me tiene vigilado. A mí me tiene vigilado, no sé por qué. Me tiene vigilado. Escuchen lo que ella me ¡Gracias!